Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, volvemos a estar contigo en tu grata compañía. Como bien sabes, estás escuchando Trovador Urbano y te habla David Calderón, que durante estos próximos 60 minutos espera que estés ahí al otro lado, en tu FM preferida, en tu página web preferida o en tu app preferida. trovadorurbanoradio@gmail.com para que nos escribas y te pongas en contacto con nosotros. Y también nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, donde puedes escuchar programas más largos y entrevistas de muchas de las bandas que te ofrecemos semana tras semana. Hoy un programa donde volveremos a rescatar discos que ya habías podido escuchar y que nos ha gustado que vuelvas a hacerlo, porque en muchas ocasiones parece que uno se queda con ganas de más y, dependiendo un poco de la actividad que tengas, en muchas ocasiones yo sé que el programa os sirve de acompañamiento para cualquier momento del día. Hay veces que estáis más pendientes, hay veces que estáis menos, pues vamos a volver a darle una vuelta. En este caso arrancamos con los madrileños 43 grados, vamos con su hard rock blues metal, y con este nombre y con este Ojos de Serpiente arrancamos la nueva edición del programa. Como siempre, mil gracias por la escucha. Demasiadas cicatrices. Y pasamos de una banda que está también en el foro de esta banda directa de hard rock, como bien te comentábamos, 43 grados, a una banda donde también la fiereza, pero también a su vez la templanza en ese apartado técnico. En este segundo trabajo de Blacktown Band, en Moonmaker, nos va a proporcionar recordar a nuestras madres, que son la que nos da la vida, que son el alma de la alegría de uno si están a tu lado, y en definitiva algo que vamos a dedicar a todas, entre ellas también la mía, que por suerte sigue estando a mi lado. Mother es el corte que escuchas de este Moonmaker de Blacktown Band. We'll be right back. dejéis de cuidar a vuestras madres, la verdad es que son ese pilar principal, como evidentemente la parte paterna, y muchas veces nos paramos a discutir en tonterías, en absurdeces, y no prestamos atención en lo humano, en lo que nos da calor, en esa parte sentimental de los que te dan la posibilidad de estar vivo para luego tú poder ofrecer a este mundo, en muchas ocasiones triste y egoísta, poder ofrecer cosas mejores. Volvemos, en este caso no volvemos, no nos vamos de Madrid, mejor dicho, porque Invisibles nos presentaron también en su momento a Tatuaje y volvemos a escucharles con otro de sus cortes. En este caso, la primera vez. Hemos entrado ahora con este medio tiempo un tanto más íntimo de Mother, de Blacktown Band, y ahora nos quedamos escuchando la primera vez de estos Invisibles. Fue casual encontrarte en aquel local y adiviné que esperabas a alguien que debería haber llegado. Algo de beber asentiste mientras apurabas tu último trago y tú comenzaste a hablar. Yo no supe guardar la calma y la noción de toda realidad. Podríamos quemar 2000 noches más y en cada una nueva oportunidad para volverte a ver. Nada más que hacer que recorrernos con Y a continuación nos vamos hasta Barcelona. Estamos hoy en las ciudades más amplias en cuanto a habitantes de nuestro país, pero en este caso nos acercamos a un sonido un poquito más contundente. Damos una vuelta al ADN del programa de hoy, al cromosoma genético de esta nueva edición de Trovador Urbano, y ya nos postulamos en sonidos, como bien te digo, más contundentes dentro del heavy metal, incluso del stoner, a través de este trabajo de Red L, denominado Arena, que vamos a acercarnos a escuchar este Liberarte, el sexto corte de los ocho que compone este último trabajo de los barceloneses Red L. Nos salimos de Barcelona y seguimos en esa cúspide de seguir endureciendo, como bien te digo, el sonido del programa. En este caso, este segundo trabajo de Esesus Asinaset, que lo compone este cuarteto, que son Iván a la guitarra y a la voz, Ferran a la segunda guitarra, Gerard Colomer al bajo y Víctor a la batería. Ellos son los que conforman Esesus. No sé si lo digo bien, porque la X y la S, bueno, tiene una connotación parecida fonéticamente hablando, pero algo así sería Sexus, bueno, algo así por el estilo. Ellos ya me tiran de las orejas y me tienen que tirar. Y como bien te digo, pues seguimos recordando el sonido de bandas que ya han pasado por los micrófonos de Trovador Urbano. Inner Parasitites, el título del tema, sexto corte de esta última obra de estos barceloneses que son Sexus. Ahí van. Discernir es pleitesías que mandan sentido al sueño donde elevarse sencillo sin dejarse de amar en la barca. Comenzamos nuevos días, bellos, hermosos y floridos, esperando un eterno brote que será luz de primavera. Mientras respira marzo, las cataratas hablarán sincerando las mentiras del mundo escondido y callado. Pero andaremos por la cuerda en un equilibrio de estrellas, un universo distendido sobre una hoguera chamuscada. Y te diré lo que te quiero en silencio, y a su vez gritaré a la voz del opresor, será la fuerza del destino, canción de amor, sin pensar en nada. Thank you. Qué excelente trabajo, sin lugar a dudas, aquel Ángel Caído, donde el que te habla pues tuvo la primera toma de contacto en persona con, en este caso, Víctor García y Alberto Riondas, ya hace más de 20 años, que se dice pronto, y aquí seguimos con esta locura, con esas ganas de seguir dando visibilidad a las bandas que tienen menos respuesta por parte de los grandes medios y que desde este pequeño buque insignia, con ya, como bien te digo, 30 años de andadura, intentamos seguir con conciencia y sobre todo con la dignidad de un pensamiento siempre en favor de nuestras bandas, el seguir proponiéndotelo en un montón de sitios donde nos puedes estar escuchando ahora mismo. Y seguimos con esa recogida de bandas que ya habíamos tenido la posibilidad de escuchar, sin además salir de Asturias. Enlazamos de una manera con Avalanche y en este caso con Malatesta, que a mí me recuerda con este nombre a Enrico Malatesta, el pensador libertario italiano, que fue uno de los instigadores, de los que primero empezó a meter la ideología anarquista en nuestro país. Pero bueno, esto es harina de otro costal, y Malatesta, con este nombre y con el instante perfecto, como bien digo, nos acercan de nuevo uno de sus cortes. Vamos a acercarnos a escuchar la peor versión, 4 minutos 10 segundos, que suena Tras mis palabras. Te quedas con los asturianos Malatesta. Morimos, tan lejos. ¿Cómo suena esta gente, este trío asturiano? Como te digo, Mala Testa, que te quiero decir los nombres para que los quedes bien. Bueno, gente muy clásica también dentro de la escena asturiana. La gente que estéis por Asturias seguro que a más de uno los conocéis. Marco a la batería y coros, Guillermo como guitarra y coros y Marcos Munguía al bajo y a la voz principal. Cada banda, de una manera o de otra, a través de su música, a través de sus letras, plasman historias personales, cosas... de ficción, en definitiva la vida y el momento te va haciendo, según vayas haciendo, proponer diferentes puntos de vista que te pueden hacer llegar y que te pueden hacer sentir y que esa banda sea una banda de tus cabeceras. Vamos a escuchar esas recomendaciones que desde asaltomataradio.com, donde también tenemos nuestro blog y podcast, asaltomataradio.com/trovador-urbano, donde está el podcast, donde puedes ver noticias de muchas de estas bandas. Y como bien te digo, vamos a acercarnos a escuchar este último single de la banda madrileña Electric Flames, este No Way, que suena tras mis palabras. Como bien te digo, ahí tienes a Electric Flames. Oh, Seguimos en Madrid rescatando discos. En este caso volvemos al heavy metal con Rimas de la Cripta. Nos hicieron llegar Arcadio, esta banda del sur de Madrid, del cual nos acercamos a escuchar este El Legado. Más profundas me hicieron enloquecer. De la horca mis ancestros se mecían, encontré mi legado tras la puerta con aspecto demencial, con el lustre de la cera escondido en la humedad. Un viejo libro me encontré, leyendas tristes y el saber, atroz relato de terror. Asistí al ceremonial, monstruosas procesiones, empujones y demás. En la puerta de la iglesia intenté retroceder, en la cueva subterránea los horrores conminé. Emerge en el resplandor su fuego enfermo y el reloj, la flauta escupe una canción. Bestias son, ven, si temes lo debes creer, alimenta su infierno, ven, las aguas reclaman tu ser, sumérgete en su averno. Y Miguel Ángel Torres vuelve a estar con nosotros mientras que está preparando nuevo trabajo. Te hablo del guitarrista de Ars and Mandy, y cuando hablamos de guitarrista, pues sabes que muchos de estos trabajos tienen mucha personalidad por parte de músicos, porque están en bandas que se componen más al completo en cuanto a la hora de proponer temas. Miguel Ángel Torres nos propuso en el año 2020 este vulgar pretensión, del cual extraemos este Into the Riff. Ahí está. Miguel Ángel conoce ampliamente el recorrido de las guitarras de las grandes bandas de los años 80 y con, como no, con esos guitarristas que también aportaban esa personalidad y de donde al fin y al cabo surgen estos proyectos íntimos, como yo diría, a cada uno de los trabajos, y él sigue en esa senda de investigación. Como siempre, ha sido un auténtico placer el estar contigo durante estos 60 minutos de pura Radio Rock a través de tu FM preferida, a través de tu página web preferida o a través de tu app preferida. Escríbenos a trovadurbanoradio@gmail.com y también, como no, puedes entrar en nuestro blog y podcast en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, que nos sirve para la tarde de hoy, para el día de hoy, despedirnos con este gran clásico de los andaluces, de los gaditanos, Es fin. Momentos de lucidez, como siempre. Sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. ¡Hasta pronto! Ahí tienes a Sphinx. Success.